58. Más 1-857-928-7158. Mi Casa Colombia, la oportunidad de tener tu casa propia. Nuestra primera impresión la mostramos con una sonrisa. Por eso queremos invitarte a que conozcas Aomi Dental Office. Diseño de sonrisa, blanqueamiento, ortodoncia y odontología general. Sacar un poco de tiempo para tu sonrisa es sacar tiempo para verte mucho mejor. Comunícate ahora al 318-520-2253 y recibe valoración completamente gratis con nuestros especialistas Diego Camacho, ortodoncista, y Sebastián Torres, odontólogo. 318-520-2253 en Pereira, Aomi Dental Office. Trabajamos para verte sonreír. Felipe Arias está de moda. Felipe Arias viene con toda. Comodidad, versatilidad. Son los zapatos que te enamoran. Autenticidad, durabilidad. Son los zapatos. Catálogo con estilos y precios lo encuentras en el WhatsApp 313-293-5886 y en Instagram felipearias.co. Veracruz Estéreo celebra su primer año. Ven y compártelo con nosotros este 27 de noviembre en compañía de Aterciopelados. Ven y celebra con nosotros. Me la chupaba. 310-506-0144. Desde el eje cafetero escuchas Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO 91. Clásico siempre. La Navidad es para toda la familia. Más amor y esperanza, un mundo de fantasía. La Navidad es para vivir contento, con música y alegría. Compartimos el momento. Navidad, Navidad, un hermoso sentimiento. Con Veracruz Estéreo, que tiene clásico siempre. ¡Feliz Navidad! En Veracruz Estéreo, revivimos las mejores canciones con los tres años más importantes de la música. Son las 15 máximas, la trilogía de Veracruz. Edición número 14 de las 15 máximas, trilogía de Veracruz. Con los años 97, 98 y 99, genero dance. En una presentación de Pradera Sushi Bar, que esta semana tiene una promoción especial. Por consumo superior a 100 mil pesos, llévate 4 boletas para asistir al evento en Prestige este sábado en la celebración del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el eje cafetero. Pradera Sushi Bar en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19-118. Info y reservas 317-464-4435. Allí en Pradera Sushi Bar también reclaman las invitaciones que se han ganado en los diferentes concursos que hemos hecho aquí en Veracruz Estéreo para ir al evento. Y también pueden conseguir la boletería general, los palcos y mesas VIP a través del WhatsApp 310-506-0144. Máxima número 6. La máxima número 6, Waiting for Tonight, Esperando la Noche, es una canción grabada originalmente en 1997 por el grupo femenino Third Party, y posteriormente Jennifer López la incluyó en su álbum debut On The Exist. La versión de Jennifer se estrenó el 7 de septiembre de 1999. Para las publicaciones Entertainment Weekly y Chicago Tribune, Waiting for Tonight es considerada la mejor canción de Jennifer López en toda su carrera. La canción tuvo gran difusión en la víspera de la llegada del nuevo milenio, cuando se convirtió en un verdadero himno. Waiting for Tonight fue nominada a Mejor Grabación Dance en la entrega 42 de los premios Grammy del año 2000, año en el cual recibió un MTV Video Music Award por Mejor Video Dance. En 2019, Billboard ranqueó a Waiting for Tonight como la novena canción más importante de 1999. Y las 15 máximas trilogía de Veracruz la ranqueó hoy en el puesto número 6. no es un conteo con las canciones más vendidas del momento. No, no. Es un conteo diario de clásicos con las canciones que fueron el furor del momento. Son las 15 máximas, la trilogía de Veracruz. Hoy con la edición número 14. Hoy temas dance de la trilogía de años 97, 98 y 99. Máxima número 5. La canción número 5 es interpretada por el dúo Moloco. Un dúo muy exitoso de finales del siglo pasado y principios de este, conformado por Roisin Murphy y Mark Brydon. La canción, incluida en su segundo álbum I'm Not a Doctor, fue estrenada el 8 de marzo del año 1999. El tema lo comenzó a escribir Roisin Murphy, la vocalista, mientras se encontraba en Nueva York haciendo gira por algunas de las discos más importantes de la época. Aquí está entonces la canción número 5, Sing It Back, Moloco. Come running, your eyes will be open. Veracruz Estéreo nació de nuevo para el Eje Cafetero el 3 de diciembre de 2020. Y ahora celebraremos con ustedes nuestro primer aniversario. Happy birthday. Sábado 27 de noviembre traeremos el concierto para celebrar por todo lo alto con Kraken. Kraken. Su amor, lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad. Aterciopelados, regala, eres una flor de loto. Flores, claro que eras tú, te lo buscaste. Me hago de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. No llego para mi casa. Y la banda oficial de Veracruz, Rebobinado. Cantaremos el cumpleaños, entregaremos muchos premios y regalos y celebraremos el primer aniversario de la emisora más icónica de clásicos en Colombia. Veracruz Estéreo. Sábado 27 de noviembre, Centro de Eventos Prestige. Info y reservas, 310-506-0144. 310-506-0144. Invita. La Pradera Sushi Bar. Ven y disfruta del mejor sushi de la ciudad y otras delicias que te encantarán. Calle 21, número 19118. La Pradera, Dos Quebradas. 317-464-4435. Sublimatex Pereira. ¿Necesitas un fondo personalizado para tu fiesta o evento? En Sublimatex Pereira lo encuentras. Contáctanos. 310-428-2246. Encuéntranos en redes sociales como arroba Sublimatex Pereira. El Palacio de las Gorras Medellín, el lugar para encontrar las gorras que te gustan. Síguenos en redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Merry Christmas. Los tres años más importantes de la música se convierten en una trilogía con las canciones que marcaron la época. Las 15 máximas de Veracruz, la trilogía. Presentando canciones de los años 97, 98 y 99 en el género dance. Edición número 14, Trilogía de Veracruz. Máxima número 4. La máxima número 4, New York City Boy. Una canción interpretada por el dúo británico de los Pet Shop Boys. Se estrenó el 27 de septiembre de 1999 como segundo éxito de su séptimo álbum Nightlife. En el Reino Unido, la canción alcanzó el puesto número 14 en su listado de las 40 más importantes. Al igual que se ubicó en diferentes listados de países europeos y alcanzó el puesto número 3 en España. En listas norteamericanas fue número 1 en el Hot Dance Club Play y número 53 en el Hot 100. La canción para radio, o sea, la versión editada, tiene un sample de Donna Summer y su canción MacArthur Park. El video de la canción New York City Boy enfoca y rememora lo que fue la existencia de una de las discotecas más famosas de Nueva York, Studio 54 o Studio 54. Aquí está, la número 4, New York City Boy, es Pet Shop Boys. Estéreo. Hemos tomado los tres años más importantes de la música para presentar lo mejor de cada género que se escuchó en la época. Estas son las 15 máximas. Trilogía de Veracruz. En una presentación de Pradera Sushi Bar. Esta semana en Pradera Sushi Bar, por consumo superior a 100,000 pesos, llévate 4 boletas para asistir al evento en Prestige este sábado en la celebración del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Pradera Sushi Bar en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118. Info y reservas 317-464-4435. Y recuerden que allí en Pradera Sushi Bar también pueden conseguir la boletería general, al igual que pueden reclamar las invitaciones que se han ganado en los diferentes concursos que hemos hecho aquí en Veracruz Estéreo. La reserva para las mesas VIP y para los palcos solo por el WhatsApp 310-506-0144. Este sábado, vive para contarlo. No esperes a que te lo cuenten. Presentación en exclusiva por primera vez en un mismo escenario, en una misma noche, Kraken y Aterciopelados. Además, estarán los Rebobinados con los mejores covers de canciones en inglés y en español. Estará John W. con sus Sessions Dance, al igual que Jimmy Patiño. Estaremos compartiendo una torta gigante con los invitados. Mejor dicho, será la noche más fantástica del año. Este sábado en Centro de Eventos Prestige, la celebración del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Máxima número 3. Together Again, Juntos de Nuevo, es una canción grabada por Janet Jackson para su sexto álbum, The Velvet Rope. Fue el segundo sencillo del álbum y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Janet Jackson. La canción fue escrita y producida por Janet Jackson, los escritores y productores Jimmy Jam, Terry Lewis y René Elizondo, en homenaje a los amigos de Jackson que padecían del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Originalmente se había compuesto como una balada, sin embargo la pista se volvió a producir como una canción bailable, ya que los amigos de Janet Jackson no querían una canción triste, sino una celebración. Se filmaron dos videos para la canción. En el primero se usa la versión original de la canción, en el que se puede ver a Janet Jackson y a sus bailarines en un safari africano, rodeados por elefantes, jirafas y leopardos. En la escena en que Jackson parece estarse abrazando a sí misma, fue su entonces bailarina Nikki Pantenborg la que actuó como la doble de ella. Esta versión recibió una nominación a los premios MTV Video Music Awards en el 98 en la categoría Mejor Video Bailable. El otro video se hizo con la versión Deeper Remix de Together Again. Fue dirigido por René Elizondo y en la grabación se puede ver a Janet Jackson en el departamento de uno de sus amigos que murió víctima de la enfermedad. Ambos videos fueron incluidos en la versión de DVD del álbum All For You en 2001 y en la recopilación de videos From Janet to Damira Joe de videos de 2004. Antes de su lanzamiento oficial, la canción ya había sido muy radiada, por lo que tuvo un debut bastante alto en la lista Hot 100 de Billboard, entrando en el puesto número 9 el 20 de diciembre de 1997. Alcanzó el número 1 el 31 de enero del 98 y permaneció en la cima durante dos semanas. Aquí está entonces la canción número 3 en las 15 máximas, trilogía de Veracruz, Together Again, Janet Jackson. There are times when I look above and beyond. There are times when I feel your love around me. I'll never forget my baby. I'll never forget you. Thank you. smile upon me, baby. I'll never forget my baby. What I give just to hold you close, as on earth, in heaven, we will be together, baby. Together again, my baby. Everywhere I go, every smile I see, I know you are there, smiling back at me. Dancing in the moonlight, I know you are free, 'cause I can see your star shining down on me. Everywhere I go, every smile I see, I know you are there, smiling back at me. Dancing in the moonlight, I know you are free, 'cause I can see your star shining down on me. Los 70, los 80, los 90, la primera década del siglo XXI marcaron de por vida los géneros que se quedaron por siempre con nosotros. El rock, el pop, el dance y el resumen de esas épocas, de esos géneros, te los presentamos en las 15 máximas, la trilogía de Veracruz. Edición número 14 de las 15 máximas, la trilogía de Veracruz. Hoy con canciones de la trilogía de años 97, 98 y 99 en el género dance. Máxima número 2. Ray of Light o Rayo de Luz es una canción de Madonna incluida en su séptimo álbum titulado precisamente Ray of Light. Las compañías Maverick y Warner Brothers la publicaron el 27 de abril de 1998 como el segundo sencillo del álbum después de Frozen. Tiempo después, figuró en los grandes éxitos y Celebration del año 2009. Fue compuesta por Madonna, William Orbit, Clive Maldon, Dave Curtis y Christine Leitch, mientras que la producción estuvo a cargo de los dos primeros. Basada en Zephyr del año 1971 del dúo británico Curtis Maldon, es una canción de género trance y disco con influencia de la electrónica ácida, que consiste en un sonido de sintetizador principal. La letra optimista, acorde con la música, es una celebración del poder y el sentido de identidad. Obtuvo la aclamación de críticos, académicos y periodistas musicales, quienes elogiaron la producción y la voz de Madonna y la reconocieron como una de las más destacadas del álbum. Además, el tema fue incluido en listas de las mejores canciones de la cantante de la década de los 90 y de todos los tiempos, y estuvo nominada a Grabación del Año y Mejor Grabación Dance en la entrega número 41 de los premios Grammy, de los cuales ganó la última categoría. Mejor grabación dance. Desde el punto de vista comercial, alcanzó el primer puesto en Escocia, España y Grecia, los 10 primeros lugares en otros países, y en Estados Unidos lideró el conteo Dance Club Songs y se convirtió en su mayor debut en el Billboard Hot 100 tras ingresar en la quinta posición. Además, ganó un premio de MTV Video Music Awards. Un premio no, ganó 5 premios MTV Video Music Awards, entre ellos el video del año. No obstante, pocos días después de su estreno, Stefano Salvati la acusó de plagiar el concepto de un video que había dirigido para Blagio Antonucci en 1994. Aquí está entonces la canción número 2, Ray of Light, un rayo de luz, es Madonna. We'll be right back. Hacen más pequeños y los éxitos más grandes. Son las 15 máximas, la trilogía de Veracruz. Y solo nos queda la número 1. Trilogía de Veracruz, las 15 máximas. En una presentación de Pradera Sushi Bar. Esta semana en Pradera Sushi Bar. Por consumo superior a 100 mil pesos, llévate 4 boletas para asistir al evento en Prestige. Este sábado, en la celebración del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el eje cafetero, Pradera Sushi Bar, en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118, info y reservas 317-464-4435. Recuerden que allí también pueden reclamar las invitaciones que se han ganado en los diferentes concursos aquí en Veracruz Estéreo. Y allí también pueden adquirir la boletería general. La reserva para palcos y mesas VIP en el WhatsApp 310-506-0144. Quedan solamente 4 días para la gran fiesta del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el eje cafetero. La emisora se inauguró el 3 de diciembre pasado, pero nos adelantamos unos pocos días para hacer la celebración en grande el próximo sábado en Centro de Eventos Prestige. Kraken y Aterciopelados alternando con sus mejores éxitos. Además, muchas atracciones que nos espera. Disfrutaremos el próximo sábado en Prestige. Máxima número 1. Believe o Creer es una canción de Cher. Fue lanzada el 19 de octubre de 1998 como primer sencillo de su 23rd álbum titulado Believe. Fue compuesta por Brian Higgins, Stuart McLennan, Paul Barry, Steve Torch, Matthew Gray y Timothy Powell y producida por Mark Taylor y Brian Rollin. Se convirtió en el sencillo más exitoso de la cantante en toda su carrera, colándose hasta la cima de los principales mercados musicales en el mundo. Además, convirtió a Cher en la cantante mayor que ha llegado a la cumbre de la lista del Hot 100 de Billboard y a la única que ha incursionado en dicha lista en las pasadas 4 décadas. Recibió 2 nominaciones al Grammy en 2000 como Mejor Grabación del Año y Mejor Grabación Dance, ganando la de Mejor Grabación Dance. Fue elegida como la 8ª canción favorita para los británicos en una encuesta realizada por la BBC. Igualmente fue considerada la canción más exitosa de 1999 en el Reino Unido, catalogándose como el más vendido por parte de una mujer en la historia. Musicalmente es una canción de género dance pop e incorpora elementos de Eurodance, House y Techno. Presenta el uso masivo de autotune, una de sus características más notables. Recibió reseñas muy positivas por parte de los críticos, quienes la tildaron de pegajosa y la calificaron como la mejor cosa que Cher había grabado en años. Además, resaltaron cómo la canción había reinventado y refrescado a la artista como parte para ser igualada con los grandes artistas del momento, como Britney Spears, Christina Aguilera o los Backstreet Boys. Actualmente, Believe es considerado uno de los sencillos más vendidos en el mundo tras lograr los 11 millones de unidades vendidas. Believe fue el comienzo de un gran auge que se popularizó bajo el nombre de Efecto Cher entre 1999 y hacia adelante. Más tarde se popularizó bajo el nombre de Autotune. Believe se registró como la primera canción con Autotune de la historia. Aquí está la número uno hoy. Es Cher.